Una mujer sin brazos será la masajista del equipo paralímpico del Reino Unido en los próximos Juegos de Londres. Sueb Ken, que así se llama esta terapeuta, nació con las extremidades superiores muy cortas debido a un medicamento llamado talidomina que su madre tomó durante el embarazo. Esta discapacidad no la ha impedido realizar su sueño de participar en los Juegos Paralímpicos. Tras estudiar y prepararse, se convirtió en una experta en terapias de masajes con los pies. Este método que Sue utiliza para masajear tiene la ventaja de cubrir una mayor área dolorida que si estos se realizaran con las manos. La masajista ha manifestado que nunca ha dejado que su discapacidad le impidiese llevar una vida activa, cocinar o limpiar, y realizar deportes como natación, equitación y ballet, gracias al cual ha fortalecido tanto sus pies. Hay que pedirle más.